Este podcast está destinado a la resolución de la práctica 3 de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales de segundo de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. En primer lugar, he rastreado la presencia en la web mediante búsqueda inversa de una de las imágenes utilizadas en este blog, concretamente el beso de Times Square. He realizado el rastreo con los buscadores TINEI y Google Images mediante arrastre de la fotografía desde mi blog hasta esta página. En cuanto a TINEI, he encontrado 1.711 resultados de esta imagen y en Google Images he obtenido 299 resultados. En este último me recomiendan buscar la foto por besos de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, nos basaremos en el supuesto de que tenemos un cierto presupuesto para adquirir imágenes en los bancos de pago con el fin de ilustrar un contenido determinado de una temática relacionada con el blog. He buscado en los bancos Ace Photostock, Getty Images y Corbis Images el tema Torre Eiffel, con el fin de encontrar fotografías del monumento. Y en cuanto a Ace Photostock, he encontrado 13.610 imágenes, en Getty Images 3.024 resultados y en Corbis Images 722. Y en estos dos últimos he buscado las imágenes libres de derecho. En mi opinión, el mejor banco de imágenes es Getty Images, ya que ofrece una búsqueda más avanzada, al igual que Corbis Images, pero con mayores posibilidades. Por ello, es más fácil encontrar una imagen concreta si es lo que buscamos, pero además, si buscamos imágenes más generales sobre un tema, nos ofrece un amplio abanico de resultados. Y personalmente, es el que mejor se ha ajustado a las imágenes que buscaba.